hecho brujería. Brujería, brujería. Sueño con sus besos, me ha hecho brujería. Aunque intento no lo dejo de pensar, con mirarlo él me da electricidad. Oh, se ha metido en mi cabeza más y más, y mi corazón se agita, va a explotar. Ay, Diosito, me controla ya, me voy corriendo para allá. Brujería.